La Escuela de Teatro Juvenil concluye el 27 de agosto en la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, bajo la dirección de la agrupación de teatro Tecla, cuya directora es Mayra Sarmiento, reconocida artista escénica oriunda de Biblán, cuya experiencia en talleres de teatro y expresión corporal la ha posicionado como una reconocida profesional. Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, señala que la escuela estuvo dirigida a jóvenes de entre 14 y 18 años. El funcionario también expresa su complacencia por el trabajo institucional en la formación en teatro, arte muy poco explotado y reconocido en la localidad. Con este semillero se espera formar al grupo de teatro juvenil de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar para poner en escena obras que posicionen al Cañar en el ámbito de las artes escénicas y generar así el espacio de encuentro común de las juventudes de la provincia en torno a este arte. Mayra Sarmiento, instructora de la Escuela de Teatro Juvenil, informó que las clases se dictaron desde el 28 de mayo, los martes, jueves y viernes, de 15 a 17 horas, en la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, y añade que se impartieron conocimientos en entrenamiento actoral, incluyendo el desarrollo de destrezas y capacidades psicomotrices, desarrollo de las capacidades físicas preexpresivas del actor y entrenamiento de las herramientas básicas del actor, desarrollo de destrezas fundamentales del actor en creaciones de personajes a través de juegos en el cuerpo, improvisación, presencia escénica, expresividad, entre otros. El teatro forma parte del grupo de las artes escénicas. Su desarrollo está vinculado con actores que representan una historia ante una audiencia. Este arte, por lo tanto, combina diversos elementos, como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. La práctica teatral está formada por un todo que no puede dividirse. Es posible, sin embargo, distinguir tres elementos básicos, como el texto, la dirección y la actuación. A estos componentes se pueden sumar otros elementos muy importantes, como el vestuario, el decorado o el maquillaje. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.